¿Cómo conoce al grupo de Castillo y Hecker y cómo se incorpora a la revista? Mira, yo me incorporo un poco de costado porque yo en esa época estaba casada con Freidenberg. Ergo, yo iba con él. ¿Y qué quiero decir con esto? Los dos veníamos y seguíamos en el taller de Lelis. Ese es el núcleo. ¿Eso en qué año? ¿Esto en qué año? Uf, te estoy hablando del. ¿Antes o después de la dictadura es esto? Es previo. Esto fue en el 60, mi año, ¿no? Yo entré en el 69, 70, en el taller. Ahí conocí a todo el grupo de Lelis. Pero independientemente, Aulicino, Cohen, ponele, Boido, que no estaba integrado al taller, nos juntábamos con el escarabajo en el Tortoni. Yo te aviso que mi memoria está medio raleada porque se me mezclan las épocas y sobre todo en la época de la dictadura, ¿no? Que fue feroz. Así que bueno, íbamos al escarabajo cuando íbamos al Tortoni. Después íbamos a la casa de Abelardo, en Pueyrredón. Cuando viene la dictadura, se decide sacar el ornitorrinco. Y yo ahí empiezo a participar de una manera más activa. Ponele, iba a la imprenta con Liliana y con Silvia. Ahí aprendí mal que bien a corregir. ¿A qué imprenta en la donde la No, no imprimían me era la que? pregúntale a las chicas porque no, las chicas. Pero era un quilombo el tema de la guita. Iba a los kioscos, la distribuíamos por el subte y por Corrientes. Y siendo dictadura te digo que era. Íbamos con miedo. Liliana era mucho más mandada, ¿no? Ya tenía años de pelearla con el escarabajo. Pero en mi experiencia personal sí era. No era sencillo. Porque en esa época, vos pensás que en el taller justo empezó a desaparecer gente. Ahí van Ahí Lucina estaba Barro, Lucina Álvarez Álvarez. y Barros, entre otros. Después empezaron a desaparecer los de la camada siguiente a nosotros, los pibes de la revista Mascaró. ¿También eran del grupo del taller de Delelis? No. No. No, no, no, Ah. no, solo los que te nombré. Y en la revista se hablaba más de narrativa que de poesía. En la revista empezó siendo encargada de la sección de poesía Cristina Piña. Después Daniel toma la dirección de la sección. Después creo que es el Entonces número. ahí fue mucho más éramos más habitué y participábamos más. Yo siempre participaba medio de lejos por tímida y porque era un grupo de grandes. Estar con la gente del escarabajo fue precioso. Con el ornitorrinco también. A mí lo que me formó a la hora de la lectura y de la crítica, la fundamentación de por fue mucho más en el escarabajo que en el taller, ¿no? Ahí se hablaba de escritura y de literatura sin parar, ¿no? Para mí fue fundamental. ¿En el taller de Lelis hasta qué año estuvo? Yo estuve hasta el 75. Y el escarabajo se deja de publicar en el 74. El último número es del 74. Vos sabrás. Bien. En el 77 desaparecen Lucina y Oscar. ¿Y el taller seguía hasta en ese momento? ¿Hasta cuándo el taller, hasta cuándo funcionó? Mira, yo no te sé decir hasta cuándo funcionó, porque después vino una maroma muy pesada y tampoco tenían un lugar fijo donde juntarse. Fue muy, muy duro para esa camada. Yo me fui porque ya sentí que ya había hecho mi camino ahí. Y no me interesaba trabajar con las camadas siguientes, eran pibes mucho más jóvenes. Empezaron a torcer lo que era el taller para un lado muchísimo más militante. Yo me fui. Bien. Y me dice que esta gente del grupo Mascaró eran de generaciones más jóvenes. Claro. Y también asistían a grupos, así, a reuniones o a grupos que se hacían. Sí. En realidad el tercero, le cuento más o menos cómo es, te cuento cómo es la tesis. Tiene una primera parte que es más, bueno, conceptual, de definición de un poco de sobre las revistas, sobre la categoría de los escritores, sobre el problema del contexto de la dictadura. Después hay ¿qué es la categoría? ¿Cuál? ¿A qué le llamas categoría? Porque yo trabajo con una categoría de escritor comprometido y analizo los debates que hay entre la concepción del intelectual como lo entendía Sartre, como se entiende ahora desde una categoría más burdiana. Bueno, es como una especie de toda la cuestión sobre esas categorías donde se inscribe Abelardo y todo el grupo este, digamos, siguiendo la tradición sartreana. Es una etiqueta. Es una etiqueta. Sí, es como un trabajo conceptual para definir, digamos, como el objeto, ¿no?, del estudio. Después, el segundo capítulo es análisis de la revista en sí, como de la parte más material de la revista. Ahí analizo las editoriales fundamentalmente, el debate, por ejemplo, con Cortázar, algunas secciones, algunos temas que aparecen como recurrentes. Y en el tercero, que es el que estoy trabajando ahora, es todo lo que tiene que ver con la sociabilidad y lo que hacían, digamos, los escritores de la revista para hacer la revista. Todos los grupos que se conformaban, cómo se distribuía, las redes sociales que se conformaban. Y lo que a mí me interesa en realidad ver, por eso agarro ese periodo, es el contexto de la dictadura, todo ese contexto que se vivía en el país, cómo influye y cómo transforma las prácticas que venían hasta ese momento desarrollándose en la sociabilidad de los escritores. Y bueno, en principio era dónde nos reuníamos, cómo. Vos fijate que ya el Tortoni no se podía. Pues espacio público se pierde. El solo hecho de ir a vernos en un café ya dejó de poder ser. No te hablo del Tortoni, te hablo de después de la reunión en lo de Abelardo, porque después funcionó ahí el ornitorrinco. Ir a Banchero en 11, ¿viste? Ya era, viste, a las 2 o 3 de la mañana, el hecho de volver a casa, ¿no? Fue todo mucho más bravo, el número de gente disminuyó en las reuniones, ¿no? Vos pensás que incluso en la cosa de la militancia cada uno tomó caminos diferentes. Briante, Constantini, se fueron para un lado, bueno, Abelardo, como siempre, quedó como pensante crítico, un intelectual, ¿no? Jamás militó, o sea, militó desde la revista. Claro. Y nosotros también. ¿Ustedes consideran la revista como un espacio de, digamos, de militancia? Yo no me animo a decir esas palabras. Yo creo que ahí pensábamos y dábamos nuestra posición. La palabra militancia, yo te cuento, yo vengo del PC, Me fui del PC en el 74-75 también. Y para mí militar era estar en el PC en esa época. ¿Entendés? Cuando dejo de militar en el PC, yo sentí que la escritura era mi modo de todo. No, no te puedo decir que milité escribiendo porque es un ridículo. Y que escribí militando también. Es mentira, para mí. Es una pose, ¿viste? Hay quien lo hace, pero... qué sé yo, un tipo como Hellman, ponele, pero... Y volviendo al tema este de la revista, ¿usted tiene alguna tarea específica dentro de la revista? No. ¿Y qué cambia en la revista con el pase, digamos, con el cambio en la sección? Las tareas eran... no eran tan... dogmáticas. Nos juntamos, ponele, Liliana, Silvia y yo, con el tema de la imprenta. Y yo iba cada tanto, tampoco. Yo en el 74 tuve mi primer hijo y como nota de color le cambiaba los pañales ahí. Claro. ¿Entendés? Que era como el trono, la cama de Abelardo, ¿viste? Para nosotros era sagrada. Y ahí se empezó a hacer todo. Por eso te pongo esta nota de color. De una manera mucho más flexible, no era todo tan rígido, tan yo empecé a participar más, o sea, yo me fui animando a entrar en el ornitorrinco. Ahí publicaron poemas míos, viste, y para mí era como una cosa como un honor. Yo a los 25 años gané el premio municipal, te estoy hablando del año 75, y Abelardo fue el que me dijo que fuera la opinión para usar el tema del premio como para que me publicaran y todo eso, y lo hacían en esa época, se decía. Bien. ¿Y qué es lo que cambia en la revista cuando pasa la dirección de la sección poesía desde Cristina Piña a Daniel Freider? Y cambia muchísimo, porque la idea de la difusión de la poesía, la línea estética que tenía Daniel, era, no te digo lo opuesto, pero más o menos a la que tiene Cristina Piña, que es una poesía elitista. La difusión fue mucho mayor, ahí se introdujeron poemas de los beats norteamericanos, toda la gente de la Arena Trifurca Rosarina, una revista maravillosa con Gandolfo a la cabeza, Pavese, Pasolini. Con el grupo de Rosario, ¿ustedes tenían relación más o total, menos fluida? Total. Así, ¿qué tipo de...? Cambiando el sillón, el mío Gandolfo durmió acá. ¿Cómo es? ¿Me repite el nombre? ¿Cómo es el grupo de esa revista? El Lagrimal. El Lagrimal. Trifurca, basado en un libro de Vallejo. Que lo hacía junto con su padre Francisco Gandolfo. Metete a investigar en esa revista porque es maravillosa. ¿Y qué tipo de relación tienen ustedes? ¿Qué actividades y cómo? Hay un diario de poesía, pedilo por Mercado Libre, donde está toda la historia del grupo, de la gente del Lagrimal. Y Osvaldo Aguirre, ¿lo conoces? Sí. Hizo muchos trabajos ¿Y qué tipo de relación tenían con este grupo, por ejemplo, con el grupo de Rosario de Gandolfo? ¿Qué tipo de actividades hacían o cómo se relacionaban? En principio nos escribíamos mucho, editábamos libros con ellos. Ellos también publican durante la dictadura. Sí, bueno, después, no, después se cortó. El viejo Gandolfo tenía una imprenta en Rosario, hacía unos libros maravillosos. El hermano de Elvio, Sergio Kern, ilustraba todo. Ahora está viviendo en Cataluña. No sé si en Barcelona o en algún lugar de Cataluña. Es el único que no usó su apellido. Es un gran ilustrador. Hizo en Clarín una tira llamada Los Luna, una época. Preciosa. Y nos carteábamos. Osvaldo Aguirre sacó un libro sobre las cartas entre Gandolfo el Viejo y todos nosotros. ¿Y esa lluvia se podrá conseguir? Sí. Ah, está. Si querés te mando el mail de Osvaldo, si es que no lo cambió. Es maravilloso ese libro. Cartas son entre Gandolfo. Entre nosotros, sí. Ah. Donde hablamos de estética, el tema entre la imprenta y la edición de los libros, gente también muy macanuda, muy pata, y con la dictadura también tuvieron una postura maravillosa, ¿no? Ellos cerraron porque, bueno, también los perseguían y era muy duro. Ellos vivían en la imprenta, ¿viste? Claro, mucha exposición. Pero esa historia que te la cuenten ellos, pues yo no. Y bueno, a Francisco Gandolfo, para Elvio Gandolfo, así se lo puedo ubicar. Claro, está acá. Ah, ¿vive acá en Buenos Aires o en Rosario? Va y viene a, no, Uruguay Ah. o. Porque el viejo falleció. Él vivió muchos años en Uruguay y va y viene porque él colabora, creo que todavía colabora con El País. Ah. Bueno, ¿usted tiene contacto con él o algo así? ¿Tendrá? No. No. No voy a decir lo rastreo para ubicarlo. Pero la vas a encontrar. Bien. Y hacía actividades de juntarse o hacer, porque yo tengo entendido que con el escarabajo ustedes hacían como eventos más públicos Sí. de números y de espectáculos. Eso es Y sí, también. hacíamos como rifas para buscar guita, hacíamos fiestas y cosas así. ¿Y con el ornitorrinco cómo hacían con ese tipo de cuestiones en ese contexto del ornitorrinco? Yo, para serte franca, no me acuerdo. Porque supongo que no Yo se veía, tengo ¿no? lagunas de la época de la dictadura. Una vez charlando con Silvio y Parra Aguirre, nos decíamos una a la otra, ¿no? Que caminábamos como zombies, dormidas, ¿viste? No, no, no. Si bien estábamos en conocimiento de la ESMA, de los desaparecidos, de los otros campos, por contactos en el exterior, por contactos con Cortázar, bueno. Era una sensación muy cruel. Ponele Daniel, que era mi marido en esa época, trabajaba en una agencia, en la agencia TASS de esa época, que era soviético. Llegaban los cables y después trabajó en Nuestra Palabra, que era el periódico del PC. Entonces, vos pensás que en esos años yo no sabía si volvía vivo o muerto. Yo estaba criando a mi primer hijo. Primero vivimos en Versalles. Te arborizo un poco para que te ubiques. De Versalles íbamos al escarabajo e íbamos al ornitorrinco. Después, bueno, nos mudamos, qué sé yo, y vinimos a parar acá cuando fallece mi papá en el año 78, que es más o menos tu época. Y vos pensás que si en el 77, estoy atando cabos, desaparecen Lucina y Oscar, el Turco Asís tenía acá en Once un bulín, que era su departamento, que era la mensajería nuestra para ver quién había desaparecido, quién no. Yo te lo cuento porque te cuento el clima, cómo vivíamos, ¿no? O sea, no era solamente que hacíamos la fiestita, todo esto era cotidiano, o sea, lo hacíamos todo en ese mientras tanto, hacíamos la rifa, las suscripciones de la revista, ¿se entiende? Entonces no era una cosa tan separada una de la otra, todo estaba entremezclado. El hecho de mandar los poemas, las cartas, escribir en clave, yo conocí también en esa época, por esos años, como estábamos también en Diario de Poesía, que yo no me acuerdo en qué año empezó, pero vos podés averiguar. Bueno, dirigía Diario de Poesía Samuel Lovich, que era el dueño de la revista esta de juegos de mente y el Quijote. En esa revista laburó a Lebrero. ¿Lebrero quién es? Mario Lebrero, ¿no lo conocés? No me ¿En esta revista Diario de Poesía? Sí, no. En la empresa de Samuilovich laburaba, ponele, yo laburé un tiempito para hacer todos los concursos literarios, recababa todos los concursos literarios para Diario de Poesía. Ajá. Mario Lebrero hacía los crucigramas para la otra revista de Samuilovich, que no era literaria. Esta es la que publica lo que me dice la historia del grupo este de sí. Lagrimal Trifunca. Ah, bien. Entonces iba dando toda esa mezcolanza, ¿no? Y me está hablando de Mario Lebrero, que yo no sabía quién era. Mario Lebrero es un narrador impresionante. Muy, muy conocido. Un uruguayo, ¿no? Ah, no. Ah, bien. No, te lo nombro porque es un hito. No lo conocía, la verdad. Y después que se fue el taller de Leris, con el grupo de Castillo, ¿sabe si había algún grupo literario trabajando o algún taller en el marco del escarabajo? Del ornitorrinco, perdón. No entiendo. Sí, yo tenía entendido que hasta una cierta época Castillo como que no era muy, digamos, amigable con los no creía en los talleres literarios, o no era algo que promovía, pero creo que después sí empieza a formar grupos y a hacer talleres. Con el grupo de Ornitorrinco, ¿había algún tipo de taller literario o grupo además de la revista? No, no, eso fue decisión individual tanto de Abelardo como de Liliana, como de Daniel, que empezó acá dando taller, o mía, que yo van a cumplir este año 30 años de dar taller. Ah, usted sí, por eso digo, usted siguió dando talleres. Ah, bien, eso es que me interesa. Yo creo que fue una especie de manotazo dorado para sobrevivir en esas épocas, O sea, en el contexto, en los mismos años de la dictadura, funcionaban estos talleres. Ah, bien. ¿no? ¿Quién tenía talleres? ¿Liliana Hecker? Todos. Todos. Bien. Pero pregunta a cada uno, porque yo no me acuerdo cuándo empezó cada uno, ¿viste? Yo empecé en el 86, o Ajá. sea, no hablo por boca de otros porque no sé. Está bien. ¿Y tiene conocimiento de talleres que hayan funcionado durante la dictadura? ¿O de grupos que hayan funcionado? Mira, la mayoría de la gente se reunía y todo era semiclandestino, no podía juntarte. Yo fui a dar talleres al sur, va, fui a todos lados, ¿no? Pero en General Roca, para que te des una idea, se juntaban todos los viernes de la dictadura un grupo más o menos considerable que iba bajando o no. Sí. Disculpame. Hola. Hola. Ah, no, gracias, Hasta luego. Telecom. Siempre hubo reuniones, siempre. No eran oficialmente abiertas, Claro. no. Vos pensás que no nos podíamos juntar en un café. Más de tres personas no Ese sé. fue el principal cambio que hay, ¿no? Ese fue uno de los principales cambios. Y pero escúchame, no podía, en la calle no podía haber tres personas juntas. No podías. Ibas en cana. En cana. Cana es un decir. Entonces todo el circuito, no es que disminuyó, se autorrecluyó. Y hubo lugares, como te digo, ¿sabés lo que es estar toda la dictadura juntándose todos los viernes para leer y leerse, qué sé yo, se inventaban? Ponele, hoy vamos, este mes vamos a leer Rayuela, ponele, ¿no? Y así. Bueno, esto sucedió siempre, en todos lados. El intercambio de cartas cambió. Porque no podías hablar Claro. abiertamente de nada. Y si hablabas de literatura, tenías que cuidarte, porque vos a Pasolini no podías nombrar. Mucho menos a Gelman, mucho menos a Spumberg, Viñozzi. Yo te estoy hablando de los poetas, ¿no? No era joda. Teníamos un nivel de censura y autocensura, que yo es el día de hoy que no sé cómo hacíamos. La verdad no sé. Yo más o menos lo dominaba por mi militancia en el PC, porque ahí el aparato del PC, viste, tenía flor de movida para qué sé yo, si ibas a un lugar había alguien que hacía de campana, o sea, era un aparato que contenía Claro. a la militancia. Y nosotros, nada. Y después hacían también, se hacían conferencias, porque a mí me contó Castillo que hizo un par de conferencias, incluso una Sí. que se la levantan en Mar del Plata. ¿Y eso cómo era ese tema de organizar conferencias? ¿Y eso usted participaba o...? No. No. No, porque en esa época estábamos muertos de hambre y cada uno hacía lo que podía. Abelardo siempre dio conferencias, siempre lo llamaron, lo mismo que Liliana Hecker. eran dos pilares de la literatura de los 60, ¿viste? Entonces siempre, ¿viste? Garroñaban o ligaban eso. Claro. Bien, y el Escarabajo organiza unos concursos literarios, el sí. Ornitorrinco, perdón. ¿Recuerda más o menos esa experiencia, cómo fue que se organizaban? O creo que uno es el que gana Fowl. No lo recuerdo para nada. En el año 80, 81. Yo no participé. Participaba por ahí en las lecturas y nos cagábamos de risa o al revés, viste, era apasionante porque se leía en voz alta. Pero no, francamente no. ¿Y qué otra cosa recuerda de la época de la revista, de su funcionamiento? ¿De algún detalle, alguna cuestión que recuerda así como particularmente de todo lo que era el proceso desde que pensaba en un artículo, un poema, un texto, hasta que la revista estaba en la calle? Mira, lo que más me acuerdo eran las discusiones del editorial, que francamente no era, eso sí era vertical, porque lo escribía Belardo y no había Lola. La polémica con Cortázar. Eran reuniones, pero así, maravillosas. ¿Cuánta gente participaba aproximadamente de las reuniones del Ornitorrinco? Depende. Yo te estoy hablando de gente que en el Tortoni éramos más de 40, para que te des una idea. En la época del Escarabajo. Claro. Y con el Ornitorrinco bajó, éramos 10, 12, qué sé yo. Y según la noche. Ajá. Siempre fue en lo de Abelardo. Siempre privado. Siempre. Siempre. Dos pisos por escalera. No cuando vivía acá en Irigoyen. No. ¿Y han tenido algún tipo de alguna vez? Y después cagarnos de risa cuando se hacía la sección de humor. Que se inventaban por ahí en el momento, o alguien traía, ¿viste? Yo no me acuerdo en qué año murió Bernardo Jobson. O sea, no me acuerdo si participó en el Ornitorrinco. No, creo que él, me parece que... Se quedó en el Escarabajo, sí. ¿No? Porque no se distancian después. No, con Lieberman se distancia, no, Castillo. No, nada que ver. ¿No? Sí, no, yo te estoy hablando de la gente que iba a lo de Abelardo, que yo conocí. Jobson creo que está en uno o dos números del Ornitorrinco. ¿Quién? Bernardo Jobson. Bueno, era colosal. Primero que es un narrador, es un gran narrador. Y un sentido del humor. Hasta le compramos un traje para que fuese a laburar. No, yo te digo anécdotas como esta, miles. O por ejemplo, cuando Briante empezó a chupar muchísimo, qué sé yo, que Abelardo medio se distanció y después no lo ayudó, ¿viste? ¿Cómo se mezcla lo humano con lo doloroso, no? Y al mismo tiempo cagarnos de risa, esas reuniones eran maravillosas, pero sobre todo donde yo te pido que hagas más hincapié, si me citás, es en la profunda discusión sobre escritura, literatura, que me formó. Que no volví a tener. ¿Y tenían relaciones con estos grupos que funcionaban, lo que se conoce como Universidad en las Sombras, con estos también grupos de estudio y de discusión que algunos, como Sebrelli, habían formado en paralelo a la universidad, porque la universidad también era un espacio donde no se podía discutir ni leer prácticamente nada. ¿Tenían algún tipo de vínculo o relación con esos grupos? Que yo sepa, no. No. Que yo sepa. Bien, ¿y cómo es la relación de la revista? Ojo, Abelardo o Liliana te pueden decir que sí, pero yo no participé. ¿Y cómo es la relación con la revista y con los grupos de derechos humanos? Porque en el 80-81 aparece la editorial y la solicitada que se publiquen las listas. ¿Y cómo es que se vincula la revista con estos grupos? Yo no lo sé, yo sí te puedo decir que yo trabajé en ¿cómo se llamaba ¿La la? PDH? No. Sí. Ah. Bien. ¿Abelardo era también de la Pero PDH? totalmente Ah. independiente, o sea, yo laburé ahí y nada más, pero ningún vínculo con la revista. Ah. ¿Y a título individual, Abelardo era de la PDH también en ese momento o no? Preguntarle a Por él. eso no sé. Sí, lo entrevisté hace 2 años, Abelardo Castillo, pero después no lo volví a. Ahora la semana que viene la voy a ver a Liliana Hecker también Ella por tiene estos una temas. memoria de elefante, así que te va a dar mucho más que yo. Bien. Bueno, entonces. Discutíamos mucho con punto de vista. ¿Y tenían relaciones personales con ellos o era discusión en la revista? Las discusiones personales, No digo de vínculos de por ejemplo compartir espacio de no, discusión o ámbitos que así yo de. sepa, no. No. Ellos estaban más ligados en realidad a la academia, a la universidad que al campo literario en realidad. No solamente, porque Beatriz Sarlo también, cuando se hizo del Club Socialista y se ganó la Guggenheim y toda esa pelota, a nosotros nos dio muchísima bronca. En esa época lo menos que dijimos es que era una vendida, que la, ¿no? Liliana y Abelardo te van a hablar muchísimo mejor que yo. Yo soy más intuitivo, o sea, lo que yo te pueda decir va más por el lado del instinto y de la experiencia, afectiva quizá. Está bien. No, igual me sirve muchísimo. Sobre todo la información que me dio de estos grupos, porque estoy intentando como reconstruir ese mundo para tratar de ver, bueno, los grupos que Vos fíjate funcionaban. que yo fui a la UBA hasta el 75. Después dejé de ir. Pero me veía con gente de la facultad, o sea, no. Pero estaba todo tan mezclado, che. No es tan fácil, tan en esta etiqueta y acá y acá. Toda la discusión con Montoneros, con ERP, en las distintas provincias y entre los intelectuales. No era, ni siquiera podía ser fluida, todo lo contrario. Primero porque te jugabas la vida, ni que hablar de los de la lucha armada. ¿Qué sé yo? Vos tenés que entender, yo tengo un amigo que estuvo 6 años en cana. ¿Entendés? Como preso político. Y salió, hoy es el día de hoy, que da gracias que está vivo. Entonces, no, vos me decís si hablábamos y discutíamos, y yo con ese no pude discutir. Claro. ¿Entendés? El dolor con Conti, Walsh, todos los que mataron, convivíamos con eso, Claro. ¿entendés? Pero no te estoy hablando, ah, lo mataron, era el dolorcito, ¿viste? No, no, no, no. Era gente con la que vos hablabas de política, de escritura, era gente pensante, que yo siempre digo que la dictadura vació las cabezas de lo que siguió, absolutamente, eso sí te lo puedo decir. Y así fue que nació la pobreza de pensamiento y de vocabulario hasta en lo que se escribe dopo dictadura hasta ahora. Recién ahora se está retomando y ve gente que piensa cuando escribe. Pero si vos te pones a leer qué se escribió y cómo se escribe dopo dictadura, agárrate de la niña. Sí, todos los debates que había en los 70, de eso se acaba. Sí, pero se acaba la riqueza, escúchame. Incluso la intervención del Vos escritor. ahora no podés hablar más de Sartre, Claro. porque no saben quién es. No saben. Son unos pocos, ¿viste? Y no te hablo de Sartre, te hablo de gente, qué sé yo. De Roberto Alt. ¿Quién habla? Joven, si no vas al taller de Abelardo o alguien así realmente formado, ¿quién habla de Balzac? Minga. De Chekhov, nada. Del Conti mismo. ¿Vos te crees que la gente lee a Walsh? No, lo tiene como estandarte, pero lo leen. Comparan como nosotros comparábamos a Sangre Fría de Capote con Operación Masacre, pero con un nivel de fundamentación que, yo te digo, era riquísimo. Nunca más volví a tener ese tipo de reunión, salvo individualmente, ¿no? ¿Y con qué periodicidad se reunían en el grupo del Ornitorrinco? Yo no me ¿Recuerda más o menos acuerdo, eso? preguntale a Liliana. Yo creo que era semanal, pero no me acuerdo. Porque la revista tenía como una irregularidad, salía un número por ahí cada un mes, Era dos meses, irregular, tres. era irregular. Yo no te puedo decir porque yo ya para esa época, en el 81, tuve a mi hija, así que era un despelote, con mis dos hijos, no sé si. Bueno, mi hija se llama Lucina. Por Lucina, Sí. ah. No sé si. No conoció la Casa del Lago. Ellos sí vinieron acá. Y usted estuvo hasta el final de la revista, que es el último número es del 85. Y seguramente. ¿Y se recuerda por qué es que se deja de publicar? ¿Qué es lo que...? No, yo ya te dije que eso, ese tipo de datos puntuales no me los preguntes a mí porque es al pedo. No me acuerdo, yo Claro. tengo. Lagunas fatales, pero además porque justo yo en el 85 me separo. Así que demasiada mezcla. De Daniel Friedenberg. Sí. Ah. Sí, mi hipótesis en realidad es que la revista en el contexto de la democracia como que había perdido un poco como su razón de ser, que fue un poco una revista pensada, me parece, como para, No, no, ¿no? no, no, no te doy la razón. Fue una decisión total y fundamentada en el último número de Abelardo y del grupo, así, el carozo de la revista, Liliana y Silvia Iparraguirre, no, de ninguna manera. No, no es que porque vino la democracia. No, no digo porque vino, sino digo por cómo había sido pensada la revista, por ahí el contexto que había cambiado, digamos, de lo que era el 77, hacía por ahí necesario que la revista se transformase mucho, que se publicase otro tipo de revista por ahí. Por cómo había cambiado también Sí, el campo pero ¿sabés qué literario. pasa? Como yo bien te digo, se murió ese tipo de posible discusión Claro. se murió la energía que teníamos para sacar una revista, se murió la guita, cosa fundamental. Claro. Bueno, el escarabajo, por lo que yo tengo entendido, se deja de publicar no por una cuestión económica, no por una cuestión, no, digamos, de una no, decisión. Fueron todas decisiones bien pensadas de la dirección. Y escritas en los editoriales. Tenés que verlo, Abelardo. Sí, perdí el contacto con Abelardo Castillo en realidad. ¿Usted tendría un teléfono o un mail para pasarme? Sí, cómo no. Porque tendría que buscarlo. Y aparte le quiero pasar los artículos estos que estuve escribiendo. Yo te diría que te apures porque anda por los 80. Y este me dice que se puede conseguir el diario de poesía que tiene la historia del grupo este. Por Mercado Libre te van a cobrar un pangueto. Que es un número de la revista que tiene especialmente sí, el... que tiene un dossier dedicado a la gente bien. De... 4951-2036. Te va a atender siempre el contestador. El contestador, sí, la otra vez que llamé me atendí un contestador. Y ni se te ocurra llamar a la mañana porque no te atiende nunca más en la vida. Me voy a marcar para no olvidar. A partir de las 7 de la tarde, entonces. Bien. 7:30. Y una cosa más, con relación al ornitorrinco, el ornitorrinco tiene mucho más presencia de la poesía que en las revistas anteriores, ¿no? ¿Eso es por alguna decisión particular? No tengo la menor idea. Eso pregúntaselo a Daniel. ¿Con Daniel te viste? Sí, me vi una vez hace también, y ahora le escribí de vuelta a él y estoy también por encontrarme con él por ahí. Porque yo, por lo que plantea acá en el libro este de Castel, de Llano y de Calabrese, ellas ven también que hay como una presencia más fuerte de la poesía en el ornitorrinco que en el escarabajo, que publicaba más cuentos y más narrativa y había más espacio. ¿Sabes qué pasa? Nunca le dieron mucha pelota a la poesía. Le dieron ellos, digamos, Castillo y el grupo de que dirigía. Y Daniel... hizo una muy buena sección, buenísima. Y reclamó, viste, que hubiese más material de poesía. Pero eso estaba totalmente en manos de Daniel. Los narradores son muy... les importa tres carajos. Ojo, son lectores. De hecho, yo saqué dos de mis libros con el sello de ellos, ¿no? El primero y... ¿En qué año es su primer libro? 82. ¿Y con qué editorial lo publica? El Escarabajo de Oro. Ah, la editorial de Escarabajo. Fue una edición de autora. Pero ellos me dieron el sello. Lo mismo pasó con... la antología de poetas Lugar Común con prólogo de Kovalov. Mirá el vuelco, mamita querida. Y bueno, Daniel también sacó un libro con el sello de ellos, creo, si no me confundo. Jorge Aulicino. Mucha gente. ¿La revista en qué ámbito circulaba? Más o menos. ¿Ustedes aquí a qué? Avenida Corrientes, uh-huh. En provincias. Había mucha carta, mucha correspondencia. Yo me acuerdo de hacer los sobres, los hacíamos a mano. El tema de las suscripciones, nos movíamos bastante. ¿Y ustedes tenían contacto con algún tipo de contacto con los lectores? Sí. ¿A través de qué? Teléfono o carta. Carta o teléfono. También se había roto esa cuestión. El tema de la carta era lo más común del mundo. Claro. Yo tengo cajas de cartas con gente que me... Si hubiese estado en mail, no te puedo decir el archivo que pondría. Y Abelardo debe tener, pero... a patadas, y con gente maravillosa. Mira, yo laburé, para darte un pantallazo, en la editorial Carlos Rolé, que ya se murió, que publicó la obra completa de Roberto Bar, todo Kazantzakis, todo Cardenal, todo Juarros. Y yo leía las cartas, ponerle de Mirta, mangueándole los derechos de autor, porque Carlos Lolé era un pirata holandés que no pagó a nadie, a Cardenal, Ernesto Cardenal, mangueándole guita, ¿ves? Un hijo de puta. He leído cartas de Kazantzakis, yo no te puedo explicar, la gente, pero gente grosa, García Oliver, qué sé yo, yo me sentía, te juro, en el siglo XIX, porque leía esos autores, viste, de la san puta, carteándose con el editor, hablando de estética. O sea, no solamente para mandarle la guita, ¿no? Uh-huh. Imagínate eso con Abelardo. Pasaba exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero lo que se había roto, digamos, era ese contacto con el lector más personal que sí había en el escarabajo, con el tema de las reuniones en los cafés y eso, ¿no? ¿Y qué querés en la dictadura? Eso es otro de los cambios. ¿Qué querés? Si no nos podíamos juntar físicamente, claro. Imagínate lo que era escribir, si estabas de acuerdo o no de acuerdo con la polémica de Cortázar. Claro. ¿Estás loco? ¿Podés ubicarte? Sí. No, yo para marcar, digamos, también las rupturas que hay. Eso también. Claro, pero eran rupturas forzosas. Sí, claramente no, impuestas. No fue que solo nos autorregluimos, ¿no? No había con qué darle. Bien. Bueno, no le robo más tiempo. No, para nada. Me vine. Déjame ver. Para mostrarte, si tengo a mano el libro de cartas de Gandolfo, ahí escribía por internet, pero decide de parte mía, porque ahí vas a ver precio de dólar. Pero decides de parte de Irene Cruz, que sos amigo, y Te rebajan, pero cualquier cantidad. Buenísimo. Sí, me interesa para conseguirlo. Y ver si también incluso los diarios de poesía, por ahí. Todos los días sacan en Facebook, hacen subastas. Buenísimo. Y cosas que te interesan, porque hay cosas de crítica, viejos. Buenísimo. Sí, yo no vengo del campo de la literatura en realidad, yo vengo más de las informaciones de historia. No, ya veo. Sí. Pero bueno.